Durante todo el mes, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. De junio de 2008. El japonés Tsutomu Miyazaki, conocido como el monstruo de Saitama, fue ejecutado en la horca en Japón por secuestrar, mutilar y asesinar a cuatro niñas de 4 a 7 años entre 1988 y 1989, informó la agencia de noticias nipona Kyodo. Según el juez Tokiyasu Fujita, Miyazaki asesinó a las niñas para satisfacer su propio deseo sexual y su apetito de poseer cintas de video en las que grababa cadáveres. Fuente elmundo.es. Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y reciban una cordial bienvenida a esta nueva emisión de Testigos del Crimen. Querida Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, encantada de estar aquí. Y tenemos la presencia de nuestro querido productor Abel Cobos, la asistencia técnica de Paulina Villavicencio, y tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber todos sus comentarios. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Como todos los amigos que nos han escrito, que nos han dedicado algunas líneas, y entre los que se encuentran, por ejemplo, Raúl Ricardo Hernández Molinar, que felicita a Frecuencia Cero por el contenido de los programas, que en particular este le gusta mucho. Y fíjate que nos hace una petición porque él dice que le gusta reconocer el buen trabajo que se realiza en este podcast. Ah, qué gracia. Lo cual le agradecemos, y en efecto, aquí tenemos todo un trabajo de equipo. Tenemos gente con un talento impresionante, una habilidad, unas capacidades sorprendentes como ustedes cada semana lo pueden escuchar. Y él nos pide que mencionemos el nombre de los actores, de las voces que nos ayudan a ambientar algunos de nuestros capítulos, algunos programas, etcétera, así como la voz en off que por ahí se escucha, ¿no? Pues sí, tenemos muchos el talento en casa. Así es. Primeramente comenzaremos por Carlos del Campo, que es nuestra voz institucional, ese que dice, las heridas pueden ser físicas o mentales, que es así como Deliot Ness, tipo Los Intocables. Carlos es la voz que le da vida a este promocional de entrada, y él pues tiene muchos méritos actorales. Sí, bueno, ha grabado, bueno, es el que hace doblaje del C-3PO de Star Wars en español. También otra de las voces que se oyen que nos ayudan en las narraciones, etcétera, es la voz de nuestro querido Edgar Luna. Así es. Que todos ustedes ya conocen. Y también tenemos, por ejemplo, nuestra pequeña y querida conciencia legal, no es otra sino nuestra propia asistente de producción, Paulina Villavicencio. Y han preguntado sobre quién es el asesino del hacha. Es un misterio, pero lo vamos a revelar en esta ocasión. No es otra persona sino nuestro propio productor, Abel Cobos, quien, con todos los artificios, toda la magia que permite la tecnología, pues logra distorsionar su voz para que suene cavernosa y misteriosa, dándole voz a este criminal que ya lo han escuchado ustedes. También hay algunos otros comentarios, algunas otras peticiones. Sí, bueno, por allá nos escriben César Pereira, que nos sugiere un programa acerca de Ira Aynor, que le hicieron una película que es A la Casa del Unicornio Asesino. Nos escribe Ada María desde Colombia y también Norberto. Pues a todos ustedes muchísimas gracias. Y precisamente el día de hoy, a sugerencia de José Antonio Aponte Mateus de Caracas, Venezuela, tenemos un programa dedicado a Tsutomu Miyazaki, alias el asesino de Saitama. Un criminal que pues a últimas fechas conmocionó demasiado a la opinión pública, no solamente de Japón, sino del resto del mundo, y que viene al escenario debido a su muy reciente ejecución. Pues sí, porque digo, es algo que consternó a, bueno, todo Japón, digamos, y a todo el mundo cuando la gente se enteró. porque además era la forma en cómo habían encontrado a las víctimas, la tortura, la parte tan, digamos que necrófila que fueron apareciendo las partes, fue algo que no daban crédito, y concluyó el capítulo el pasado junio de este año 2008. Pues fíjate, Guadalupe, yo creo que sería muy pertinente que le dedicáramos la primera parte de este programa a hablar acerca de algo que pues es una pregunta muy inquietante y muy recurrida. Las películas de horror, el anime, ¿pueden motivarnos a realizar conductas antisociales? Esa es una muy buena pregunta porque es, yo creo que ligada a muchas de las inquietudes que mucha gente tiene. ¿Acerca de qué? Acerca de los medios en general de comunicación, ¿no? Si presentamos tales películas o se presentan tal tipo de series televisivas o se habla de esto en la radio, no sé, en diferente tipo, periódico, prensa, etcétera. Aquí mismo hemos platicado acerca de la nota roja y qué tanta influencia tiene acerca de la agresividad que pueden presentar las diferentes personas. Digo, este caso está muy ligado con todo el rollo de la manga, con todo este tipo de técnica de dibujo, ¿no? Que por allá algunos, cuando hablamos del hentai, nos corregían, nos decían que no, que eso no propiciaba. Yo sigo en la misma línea, no creo que propicie, yo, pero ¿por qué? Tiene que ver con la estructura. En alguna ocasión, bueno, me preguntaban, bueno, es que este tipo de películas, de imágenes, de algo demasiado violento, demasiado dañino ante la visión o agresivo para el individuo, ¿no puede llegarlo a provocar? Te preguntaría a ti y a todos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto El silencio de los inocentes? Cualquier cantidad. Sí, no, o sea, mínimo 4 o 5 veces, aquellas personas que nos gusten, estamos clavados, en fin, ¿no? Pero ¿cuántos de los que lo han visto 10 veces de repente dicen, no, pues creo que ya se me abrió el apetito y ahora sí me voy a ir a comer un ser humano? Pues, Nadie. O sea, el poeta caníbal, tal vez. El poeta caníbal que se inspiró y que era precisamente admirador de esta película. Pero la estructura de personalidad ya tenía por ahí ciertos elementos para que esto se anclara, se colara y se pudiera manifestar a través de la conducta, pero junto con todas las cosas que pasaban en la mente. Y es que hay una opinión lamentable, generalmente difundida, de que todas las personas que gustamos de este cine sangriento, horrorífico, de estos temas mórbidos, somos malas personas o somos gente propensa a cometer este tipo de acciones. No es cierto. Yo podría remontarme, no sé, a la década de los 50, cuando el senador norteamericano este Schaeffer toma un libro que se llama La seducción del inocente, de un psicólogo llamado Frederick Bertram, donde decía que los cómics eran malos, que propiciaban conductas antisociales. Por ejemplo, habla acerca de, no sé, de que Batman tenía un contenido gay latente, hablaba de que la Mujer Maravilla alimentaba las fantasías sadomasoquistas, en fin, una serie de cosas que propició que se aligerara un poco el tono de las historias de superhéroes de ese momento. No solo de superhéroes, sino que, bueno, vino una gran censura que permeó hacia prácticamente todas las manifestaciones artísticas. Y se piensa desde ese momento que el que ve este tipo de cosas está dañado. Sí, y fíjate, si nosotros siguiéramos esta línea, pues déjenme decirles que entonces tendríamos que prohibir los cuentos de hadas. Sí, claro. Los cuentos infantiles, como aquí en muchas ocasiones. A mí los cuentos me gustan mucho y me gusta analizarlos. Digo, tendríamos que censurarlos completamente. Si nosotros nos remontamos a la historia de los cuentos de hadas y a todo este tipo de historias, en primera son de tradición oral, alrededor de la Edad Media, en donde se utilizaba no para los niños, sino para la enseñanza de los adolescentes que iban creciendo. Entonces son cuentos, que no son cuentos, son historias de voz en voz en donde están completamente agresivizadas, o sea, volcadas en agresión y volcadas en sexualidad. Aquí he platicado acerca del lobo feroz y de la caperucita roja, ¿no? En donde la caperuza, la capita que usa, que se llama caperuza, es la muestra de la sexualidad incipiente que está iniciando en esta niña. En donde en el cuento original o en la historia original, Caperucita llega y se desnuda y se mete a la cama con el lobo. De hecho, las ilustraciones de Gustave Doré, por ejemplo, que hizo para el cuento, son bastante elocuentes. Vemos a esta pequeña, toda virginal, toda inocente, en la cama junto a este lobo malvado. Sí, y además, dentro de esta tradición oral, digo que después les gustó y lo juntó este Perrol y después los hermanos Grimm, pero en donde ya metían, por ejemplo, en la versión original, bueno, en el cuento de tradición de Europa Oriental y de otros lugares, no existe el leñador. El leñador es una introducción burguesa de el hombre te va a venir a salvar, tú nada más grita, pobre mujercita indefensa, y corriendo va a venir a salvarte y a matar al malo, ¿no? En la versión original, el lobo se come a la abuelita, parte lógica, digamos, pero aparta un pedazo de la abuelita y sangra de la abuelita para dársela de comer a Caperucita. O sea, todo un significado de canibalismo, de agresivización, de toda esta parte totémica, etcétera. Y ese es uno. O sea, por eso es que contamos. Si nos vamos a la Cenicienta, claro, cuando están buscando la a quién le queda la zapatilla, la madrastra de la Cenicienta, para que alguna de sus hijas pueda quedar con el príncipe, le corta los dedos, le cortan los pies, o sea, las castra y quedan sangrando. Por ejemplo, esa es una de tantas. Ricitos de Oro y los Tres Osos, pues no era una niña y no era Ricitos de Oro. Se supone que era una mujer anciana, vieja y confundida con una zorra y que los osos se la comen. El Enebro, por ejemplo, o el propio cuento de Barba Azul. Pero bueno, podríamos citar N cantidad de ejemplos. Barba Azul no suavizado es terrible. Es terrible. Fíjate que yo el año pasado, en el 2007, en el mes de octubre, la revista Tierra Adentro me invitó para publicar un artículo en una serie dedicada a los placeres del séptimo arte. Yo publiqué un artículo que se llamaba Apagadas están las luces, una apología al placer de ver cine de horror. Y en este artículo, bueno, y en prácticamente todos los espacios en los que tengo voz, yo siempre he pensado, el cine de horror es un fenómeno cultural, de alguna manera es una forma de exorcizar todos esos miedos que tenemos rodeándonos. Hoy en día es mucho más seguro ver o disfrutar de esa emoción elemental que es el miedo a través de una buena película, en contra de, pues no sé, vivimos en una sociedad donde salimos a la calle y tenemos el riesgo latente de que alguien nos apunte con un arma y nos quite nuestro coche. Es una forma segura de experimentar ese miedo. Yo diría que a partir de que lo experimentamos, hemos aprendido a disfrutarlo. Muchas personas alrededor de todo el mundo persiguen este tipo de películas como una forma de evasión. Simple y llanamente. Y una forma también de desplazar ciertas fantasías, ciertos deseos, ciertos temores también, en donde es más fácil ponerlos en una pantalla, en una historieta, en un cuento, en un libro, en una serie de televisión o en lo que ustedes quieran, y ponerlo sin mayor amenaza para nuestro yo, para nuestra estructura psíquica, para nuestra estructura de personalidad. Y entonces ahí se puede depositar el inconsciente con todo este contenido y seguirlo liberando y seguir andando, ¿no? Y es que fíjate, yo cito la obra de Clive Barker, uno de los escritores y ensayistas más notables de la literatura británica contemporánea. Clive Barker dice que el horror está en todos lados, y es cierto. El horror está a la vuelta de la esquina, en la mirada vacía de los niños de la calle. El horror está en un altar sangrando por la expiación de nuestros pecados. El horror es parte de nuestra vida. La nota roja cotidiana es lo más, pues, cercano a eso que vemos todos los días. Cuates desangrados. Aquí en la Ciudad de México acabamos de pasar la terrible experiencia de los 12 chicos que murieron en una discoteca. Vaya, Clive Barker dice, el horror es un salto de fe e imaginación a un territorio donde ninguna acción es tan condenable como para impedirnos explorarlo. ¿Para qué susurrar su nombre? Abracémoslo. Sí, y quizás sea una muy buena enseñanza, ¿no? Hacia lo propio y hacia lo ajeno. Todo este rollo acerca, o esta apología al cine de horror, hacia el cómic, disertación, hacia el anime, tiene que ver precisamente con el caso que tratamos el día de hoy. Como mencionaste, Guadalupe, Tsutomu Miyazaki fue conocido también en algunas instancias como el asesino del otaku. ¿Pero qué es el otaku? ¿Qué te parece si nuestra conciencia legal nos lo revela en unos momentos? Y nosotros regresamos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Otaku es un término japonés que, a pesar de poseer otros significados, define coloquialmente al fanático del manga y el anime. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, con toda una plática que ya les están escuchando, toda esta parte de que si se puede fomentar o no la agresión a través de estas cuestiones y todo este tipo de medios para transmitir imágenes, ideas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí cada quien también se puede ir haciendo su opinión y su criterio. Pero, junto con todo esto, bueno, pues para eso también nos sirven las encuestas. Efectivamente, y cerramos una encuesta preguntándole a nuestro público dentro de la nota roja mexicana, ¿cuál es el caso más impactante para la gente? Y un 27% nos dijo que el caso de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, un 25% nos dijo que las poquianchis, un 17.9% nos dijo que el poeta caníbal José Luis Calva Cepeda, un 13% nos dijo que Goyo Cárdenas, el estrangulador, un 7.1% nos dijo que Juana Barraza Samperio, la mataviejitas, empatado con el sádico, con un 7.1%, y un 2.2% nos dijo que Higinio, el pelón Sobera. Y fíjate que para seguir escuchándonos, para seguir manteniéndonos en contacto con ustedes, ¿qué les parece si formulamos una pequeña encuesta? ¿Creen ustedes que las películas de horror, que el cómic, que el anime pueden motivarnos a tener conductas antisociales? Díganos sí por esto, no por esto. Ya lo podremos platicar. Voten directamente en nuestra página www.testigosdelcrimen.com o escríbanos un correo electrónico comentándonos su experiencia. Pero regresemos a la materia, Guadalupe. Hablábamos acerca de Tsutomu Miyazaki. Sí, bueno, este hombre que causó toda una polémica y que acaba de ser ejecutado el pasado 17 de junio del 2008. Bueno, pero ¿quién es este individuo? Él nació el 21 de agosto de 1962 en Saitama, Japón. Su nacimiento fue prematuro y aquí empezó a tener ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque tuvo una deformidad en las articulaciones de las manos, haciéndole de repente como verse fundido con lo que sería la muñeca y el resto del brazo, bueno, el antebrazo. Entonces eso fue algo que siempre estuvo como un estigma enfrente de él, ¿no? En sí mismo. La deformidad de las articulaciones de las manos lo llevó a una operación dolorosa que une los huesos de sus manos, que son los carpos, y directamente con el radio y el cúbito de cada brazo. O sea, queda soldado, como dijiste. Sí, completamente, o sea, de corrido, por así ponerlo, ¿no? Una imagen. De hecho, se dice que al tipo le avergonzaba mucho porque para poder girar la mano tenía que girar todo el brazo. Imagínense lo que representa eso para un pequeño niño, ¿no? Y obviamente esto lo convierte en el objeto de la burla de todos los niños de la escuela. Y ustedes saben que los niños pueden ser bastante crueles. Pero bastante, ¿eh? Recordando ciertos momentos de infancia o el bullying que tanto se habla ahora, ¿no? Él es un estudiante sobresaliente, es muy, muy inteligente, pero al ingresar a la escuela preparatoria Meidai Nakano, baja dramáticamente de promedio, su rendimiento disminuye considerablemente. No consigue ingresar a la Universidad de Meiji. Obviamente esto supone, pues de alguna forma, pues la desgracia familiar se convierte en el objeto del desprecio del padre. Recordemos que en la sociedad nipona es muy importante honrar a los padres. Y posteriormente decide estudiar una carrera técnica en fotografía. Sí, porque fíjate, lo curioso es que lo que quería estudiar era para maestro. Sí. Y no lo puede lograr, entonces queda otra vez frustrado. Y vamos a ver qué significa todo esto de las manos. Las manos es nuestro contacto social. Es cuando, mira, Roberto, te presento a tal persona. O lo primero que ofrecemos es la mano en una muestra y un signo de saludo. Si él tenía esta fundición de las manos, de entrada ya tenemos una falla en el contacto social. Y curiosamente, parte de lo que se refiere en su biografía es que se volvió un niño tímido. Solitario y con pues, nada de contacto social, nada que ver con otras personas, con amistades, etcétera. ¿Y qué hacía este pequeño? Dedicarse a leer todo cuanto pudiera de manga. Casi obsesivamente, era su refugio, era su depósito, era en donde ponía absolutamente todo de su fantasía, de sus gustos, de su compañía, etcétera. Ahí en estas historietas de manga. Y comienza también a aficionarse por el cine de horror, concretamente el cine de horror norteamericano y el cine de horror nipón, dentro de la vertiente llamada slasher movies, que ya cuando hablamos acerca de Michael Myers y de Halloween, platicamos un poco con Cassandra Vicario y con Francisco de León al respecto. No ahondaremos demasiado en la definición de ese tipo de cine. Eventualmente es atraído por el anime, por el hentai, y el hentai es el primer paso para que se sienta pues fascinado por la pornografía infantil. Y se dice que entonces pasaba todo el tiempo en su casa viendo todo este tipo de materiales, cuestión con la que de alguna manera nutría sus fantasías. Hemos de recordar, aquí hay una cosa muy importante, es el paso al acto. Al acto, sí. Es decir, no es que mientras esté en la fantasía y piense lo más horrible, espantoso, está bien. Pero mientras esté contenido y sepa que de ahí no puede pasar y no puede salir, eso está bien. Está bien. Muy bien. Digo, ya después se revisarán qué contenidos trae el pensamiento. Sí. Pero de este pensamiento, pasar al acto, eso es lo que lo vuelve terrible, porque él, hacia el 22 de agosto de 1988, pues se encuentra en un parque local a Mari Kono, que tenía 4 añitos. Era muy pequeñita, una... niñita. Bueno, bebé, pero pues sí, una niñita. La aborda y la lleva a un paraje apartado, ahí le toma fotografías y le estrangula. Y ya que desnuda el cadáver, le sigue tomando fotografías y ya el cadáver también lo viola. Tiene relaciones sexuales con él, efectivamente. Sobre el estrangulamiento, pues ya hemos hablado, es una de las asfixias mecánicas. Ya hemos platicado mucho sobre él, pero lo importante es la cercanía y la proximidad que implica con la víctima, la relación víctima-victimario. Sí, porque es mucho de roce, es de contacto, ahora sí que piel a piel, ¿no? Que es una parte sumamente erótica en donde él, bueno, él lo que deposita es esta parte erótica de roce de piel a piel. Curiosamente no se habla de relaciones con alguien en la escuela, con alguien en la parte adulta. Era un solitario. Completamente solitario, en donde no había ningún otro tipo de contacto con amigos o con alguna mujer que le gustara. Entonces, incluso, no puede. Incluso podríamos hablar de cierto resentimiento social. Yo lo veo en las fotografías, ustedes no podrán mentirme, queridos amigos. Se parece mucho a Hiro, al personaje de Héroes. Es nada más que más grande. Pero me recuerda sobre todo a Seon Wichoa, a quien le dedicamos a nuestro programa número 80. Él se sentía feo, a pesar de que pues era una persona bastante común dentro de su sociedad. Él, la propia deformidad que tenía, le hacía mantenerse apartado del contacto social. Y de alguna manera, perdóname si me meto en tu terreno, querida Guadalupe, este contacto lo subsanaba en el momento en que estrangulaba a sus víctimas. Y llega el mes de octubre de 1988, mientras conduce, encuentra a una chica de 7 años llamada Masami Yoshizawa, la engaña para que entre en su vehículo, la lleva a un paraje cercano al sitio de su primer crimen. De hecho, se dice que por ahí todavía estaba el cadáver de la pequeña Mary Kono, todavía no había sido descubierto. La estrangula, la desnuda y comienza a tener sexo con el cadáver. Que es nuevamente todo el modus operandi, pero fíjense, es esta parte de... pues de abusar de alguien mucho menor que él, en donde él podía tener toda la fuerza ya como persona adulta, digámoslo, sobre esta persona, sobre esta personita. Lo mismo que él sentía, quizá, traspolándolo, cuando se burlaban de él, cuando lo humillaban y él no podía defenderse. Un desplazamiento. Un desplazamiento, en efecto, en donde, bueno, está combinado todo lo que vivió de niño, más toda la parte exacerbada sexual depositada en los infantes, y en donde él ahora sí ya es el adulto y puede dominar al niño y entonces puede abusar tranquilamente de ella, de la pequeñita que estuviera en ese momento en sus manos, y bueno, pues de esta forma como que desahogarse de todo un coraje histórico que trae, ¿no? Y la sociedad está alarmada, o sea, digo, se encuentran los cadáveres de las dos pequeñitas, la policía inicia una cacería y los medios de comunicación se ceban sobre la noticia y comienzan a llamarle el asesino de niñitas y, pues bueno, va a continuar una carrera criminal de forma inesperada, de forma brutal. El 12 de diciembre de 1988 engaña a Erika Namba, de 4 años, para que suba su auto, nuevamente le vuelve a tomar fotografías, luego la estrangula, pero antes de intentar ultrajar el cadáver es sorprendido, así que logra escapar. En ese momento decide mantener un perfil bajo. Mientras tanto, las familias de Mary Kono, de Masami Yoshizawa y de Erika Namba comienzan a recibir llamadas extrañas. Él era quien realizaba dichas llamadas, pero guardaba silencio, dejaba que contestaran y se mantenía en un estático y peligroso y alarmante silencio. Fíjate que esto, cuando yo fui leyendo, averiguando, porque obviamente la noticia, bueno, pasó 5 segundos en los medios de comunicación. Entonces, leyendo a su primera víctima, Mary Kono, después de un cierto tiempo que la deja descomponerse, le corta las manos y los pies, se los lleva y tritura los huesos y se los manda a la familia. Exactamente, en una serie enfermiza de postales donde les ofrece a las familias detalles de lo que le hizo a las pequeñas. Sí, con cosas muy breves, ¿no? Como Mari, incinerada, huesos, investigar, prueba. Entonces la familia se ponía como loca. O, siguiendo esta tradición, él estudia fotografía, que es una línea muy directa con toda esta parte visual del manga. ¿Por qué visual? ¿Por qué llama la atención? Porque si hay algo que a él no soportaba era la mirada sobre sus brazos, sobre sus manos. Y entonces él estar fijando toda esta parte de mirada, hemos de recordar la mirada, bueno, es este contacto que tenemos interno hacia lo externo y viceversa, etcétera. Pero también es la mirada del paranoico, ¿no? Que lo estén acechando. No soportaba sobre su cuerpo, sobre sus manos, la mirada. Pero él sí ve, él sí visualiza. Y a través de esta cámara o a través de todo esto, hace historietas. Va tomando fotos y hace historietas que las guarda y algunas se las manda a la familia con detalles o dibujos para hacer él como su especie de cómic o su especie de manga siguiendo esta línea hacia la familia. ¿Por qué? Porque él ya lo ve de una forma tan intensa, lo que lo vuelve a alguien obviamente sumamente sádico, alguien bastante cruel. Además, se siente tan disminuido, obviamente hay una baja autoestima, pero se siente tan disminuido que su omnipotencia lo hace mandar este tipo de cuestiones tan grandiosas y tan hirientes, porque es decir, no solamente queda aquí, sino también a ti te voy a lastimar, aún más de lo que ya estás lastimado, porque no has encontrado a tu pequeña o porque ella está muerta, ¿no? Como la carta de Albert Fish, ¿no? Que le manda a la mamá de esta pequeñita, de su víctima. Sí, en donde le cuenta que además estuvo riquísima, porque la tercera y cuarta víctima de este sujeto, Miyazaki, ya le entra al canibalismo, ¿no? Exactamente. Los restos de Erika Namba son localizados y algunos testigos describen el vehículo que fue visto en el momento del crimen. El 6 de junio de 1989, Miyazaki encuentra a Ayako Nomoto, de 5 años, en un parque. La aborda, le toma fotografías, pero en esta ocasión, seguro de que pues obviamente la policía no lo ha capturado, no le ha echado el guante, decide llevarla a su casa, ahí la estrangula, ultraja el cadáver, corta algunos pedazos de carne del brazo y de la pierna y se los come, bebe su sangre y arroja los restos en un cementerio. Obviamente las autoridades descubren el cuerpo, lo identifican, pero él le da seguimiento a los medios de comunicación, ve que la policía no tiene sospechosos, esto pues aumenta su confianza, lo vuelve airoso, soberbio, y esto le va a llevar a cometer un error fatal. ¿Pero quieren saber cuál fue? ¿Qué les parece si lo averiguamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre el caso de Tsutomu Miyazaki, el llamado monstruo de Saitama, o el asesino otaku. Ya sabemos que es otaku gracias a nuestra pequeña conciencia legal. Y llegamos al 23 de julio de 1989, decíamos que Miyazaki comete un error fatal. En un parque público, aborda a 2 hermanitas, obviamente no se revela el nombre de las chicas por motivos de seguridad, y a una de ellas pretende fotografiarle sus zonas genitales. y mientras lo hace, es golpeado por el padre de la niña, quien fue alertado por la pequeña hermanita. Miyazaki logra escapar a pie y horas más tarde vuelve por su auto, y ya que piensa que todo está sano y salvo, que todo está tranquilo, que se puede llevar su coche libremente, de repente, sorpresa, somos loca. La policía de Japón, queda usted detenido. Entonces las autoridades registran, ya tienen a este cuate como probable abusador de infantes, y deciden registrar su departamento de 2 cuartos. Ahí localizan muchísima evidencia de sus crímenes y una colección de cómics. Se dice que más o menos 5.000 videos entre cintas pornográficas y películas de horror. Entre sus favoritas se encontraba una serie llamada Guinea Pig. Ya la hemos platicado, Jorge Grajales, cuando hablábamos acerca de si existía el cine snuff en un programa pertinente. Mencionábamos acerca de esta cinta y de cómo el actor Charlie Sheen la encontró en la década de los 90s. Pero bueno, en esta película, en esta serie de películas, se despliega todo tipo de torturas, todo tipo de mutilaciones en contra de personas indefensas. Si tú ves una película de estas, querida Guadalupe, piensas que es real, cuando realmente es un magnífico ejercicio de trabajo cinematográfico y de edición. También encuentran entre estos videos algunas películas caseras, obviamente con imágenes de sus víctimas. Esto, de alguna manera, le puso la soga en el cuello. Sí, bueno, con todo este tipo de cuestiones y toda la cobertura y, bueno, la alarma que obviamente después de 4 pequeñitas habían sido brutalmente asesinadas, ultrajadas, partidas, comidas, bueno, pues no era para menos. Y aquí es en donde empieza mucha esta polémica de que todo lo que veía de manga y de todo esto, ¿qué era lo que le había afectado o qué había sucedido? En realidad lo que estamos presenciando, y no es para justificarlo, es a un chico que jamás tuvo contacto. Por ahí dice Winnicott que una de las cosas más importantes es el holding. ¿Qué es el holding? Es la parte en donde principalmente mamá pues te abraza, te contiene, te dice que eres su chiquito, su niña preciosa. Toda esta parte bonita, afectiva, entre brazos y manos, ¿no? Para contener, para apoyar, para sentirse amado y querido. Él parece ser, o diera la impresión que no lo tuvo, ¿no? Esta dificultad también de contacto hacia afuera parecería que también lo hacía o lo había hacia adentro de la familia. Entonces, él trató de poner todo esto en este tipo de cuestiones. O sea, toda esta parte erótica, toda esta parte en donde se muestran escenas o lo que sea, pero de, a fin de cuentas, de afectos. Digo, bueno, Guinea Pig es otro punto, ¿no? Son afectos, sí. pero muy exacerbados y de otra índole. Pero en una parte ya muy dolida, ya muy lastimada. Ahora también hay por ahí ciertas versiones, ya que fue ejecutado, de que mucho de esto era falso. Porque, pues según esto, exageraron, en fin. Pero no se ha hablado más de los contenidos de los videos. Pues hay un juicio sensacional. Sí, quién sabe por qué. Hay un juicio sensacional, lo siguen todos los medios de comunicación, que inicia el 30 de marzo de 1990, bastante largo. Miyazaki enfrenta tranquilamente, sin remordimientos, todas las acusaciones. Hay una parte curiosa, el padre de Miyazaki, quien se niega en un principio a pagar los gastos legales, se suicida en 1994 por todo el deshonor que había causado las actividades terribles de su hijo. Miyazaki de alguna manera responsabiliza de sus acciones a un alter ego, un hombre rata que él dibuja insistente y repetidamente durante el juicio. Los psiquiatras de la Universidad de Tokio le diagnostican un desorden disociativo de la personalidad y una suerte de esquizofrenia. No obstante, la corte le dice: no, hijo, no estás loco, estás mentalmente capaz de enfrentar todos los cargos que se te imputan. O sea, sí sabes lo que hiciste, a pesar de todo, ¿no? Fíjate que esto del papá lleva a pensar, bueno, uno, toda esta parte de honor que manejan los orientales, los japoneses. Y como platicábamos entre los cortes, pues sí, Japón, Oriente es uno de los lugares más cruentos en cuestión de tratos, toda esta parte del honor, son muy sanguinarios, la verdad. A mí me parece muy contradictorio, exactamente. Muy salvajes. Ahorita que hablas acerca del honor, el feng shui, el yin y el yang, el balance, que sea una cultura capaz de matar ballenas, que sea capaz de exterminar especies animales, que sea capaz de, no sé, quitarle la piel a las chinchillas mientras están todavía vivas para fabricar artículos de vestuario. ¿Qué es esta parte que decíamos? Muy cruel, muy sanguinaria, muy mala, la verdad, en ese sentido, y como que tratan de compensar por el estilo con toda esta otra parte muy armónica, muy de, no sé, el yin y el yang. Y la, el balance de las energías y toda la cosa. Y entonces pues, yo lo siento así como un tratar de justificar o de balancear tanta agresividad. Pero bueno, es una cuestión cultural, obviamente muy respetable. No estamos en contra de nada, al contrario, a mí hay muchas cosas precisamente de esta parte de meditación, yin yang, feng shui o feng shui, como se pronuncie, que a mí en lo personal me agradan mucho. Yo soy más partidario de la violencia. Yo soy más partidario de Godzilla, pero bueno. El 14 de abril de 1997, Tsutomu Miyazaki es encontrado culpable y sentenciado nada más ni nada menos que a la pena capital. De hecho, se dice que a todos los condenados a muerte, el ahorcamiento es la forma vigente de quitarle la vida a los sentenciados a muerte. Se dice que no les dicen cuál va a ser su fecha de ejecución para que vivan en una permanente zozobra hasta el momento que llegue ese fatal instante. Miyazaki obtiene una suspensión de su sentencia el 28 de junio de 2001, pero el 17 de enero del 2006 la Corte Suprema la ratifica. Y es así como el 17 de junio del 2008, con 45 años de edad cumplidos, acude al patíbulo a su cita final. Podríamos decir en este caso, ¿la justicia quedó servida? Es una vieja pregunta. Yo pienso que en algunas instancias la pena de muerte tiene que ver mucho con la ley del talión, con el ojo por ojo y todas esas cosas. Pero yo lo veo en este caso, es un sujeto que está más allá de cualquier rehabilitación. Yo no lo veo como una venganza por todo lo que hizo, sino como una forma de prevenir futuras acciones. Sí, bueno, son todas estas cuestiones que se hablan alrededor de la pena de muerte, en donde que con el ejemplo se predica para que no se vuelva a hacer, ¿no? U otros dicen, no, es que esto al contrario fomenta más la agresividad, etcétera, ¿no? Pero bueno, el dilema sobre la pena de muerte podremos comentarlo en alguna otra ocasión. Pero por lo pronto ese fue el caso de Tsutomu Miyazaki, el asesino del otaku, o el asesino de Saitama. O el asesino de las niñitas. O Drácula, le decían también, en algunas instancias. Que, bueno, digo, qué mejor manera de que te llamen, pero bueno. Ha llegado el momento de terminar este programa, de guardar el expediente de Miyazaki y de despedirnos. Por supuesto, y bueno, sigan escuchándonos, sigan escribiéndonos y esperamos todas sus recomendaciones. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. En Sempresa.com tenemos planes de hospedaje que se ajustan a sus necesidades. Durante todo el mes de contratar su plan con nosotros, reciba su dominio con terminación .com, .net o .org por un año totalmente gratis. Elija entre nuestro plan micro, básico, estándar o webmaster según los requerimientos de su negocio. Todos estos planes cuentan con más de 20 aplicaciones, entre las que se incluyen WebMaker, la mejor solución para el diseño de su sitio. Olvídese de contratar a un diseñador. Hágalo usted mismo en tan solo 5 pasos. Coppermine para manejo de imágenes, WordPress para tener blog en su sitio y muchas herramientas más para contar con una página web de buen diseño y prácticas funciones para sus clientes. Internet es la herramienta de comunicación y negocios más poderosa de nuestra era. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Sin importar el tamaño de su negocio, su sitio web será el punto de venta donde sus clientes y prospectos le encontrarán las 24 horas del día. Con suempresa.com, ponga su negocio en línea hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.